la Blues sin música. Diabolus y Música nuevamente en el aire. Bienvenidos al Intervalo del Diablo, programa número 161 desde el viernes 23 de septiembre del 2022. Estamos abriendo las puertas del Intervalo una vez más. Este espacio de dos horas de difusión de música pesada, la música que amamos, la música más mejor. Sí, no sé si más mejor, pero es la que nos gusta a nosotros y se terminó la historia, fue. No hay duda. Así de corta, nada, mejor o peor, de verdad es irrelevante, diría determinado amigo. Así que no, es lo que nos gusta y se nos canta, punto, corta. Por eso, y aparte la más mejor. A mí me va muy bien, señor operador, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, a mí me gusta la música alternativa, perdón. Claro, pero, por eso, pero a qué está alternando, a qué cosa. Alternando, y bueno, es va por un camino alternativo. No es experimental. No, me gusta claro. La movida alternativa, me gusta el Britpop también. Claro. Y también me gusta el heavy metal. Muy bien. Y por eso bien. Una no es mejor que la otra. No, simplemente no sé. Lo que vos te guste no, se termina la historia. Esta que sea mejor, esta es más mejor. Es más mejor que la otra. Es más mejor. Está muy bien, está muy bien. Ustedes porque no saben interpretar idioma. Claro, sí, ponele sí. Existiera el término más mejor o la frase. ¿Cómo que no? Qué sé yo, ponele. Somos la representación viva de que existe. Fiera, ¿cómo va? No, esa no. Sí, no, nos bancamos el loco, el man, el estás crazy, estas pelotudeces, pero nos bancamos el todes y todas esas cosas. Eso es foráneo. Bueno, nada, foráneo las pelotas. Todo ya pasó de moda, vos fíjate que ya ni el presidente lo use, ni la presidenta lo usa. Pero se usan otros modismos y lunfar no solamente en las provincias, que cada provincia tiene sus modismos, sino acá en Buenos Aires. Menos mal que acá, existe el lunfardo. Sí. Sería aburrido todo. Exactamente, sino... pero nos quejamos de tantas estupideces. Igual hay muchas cosas para quejar. ¿Pero de qué te quejas? Hay muchas cosas si para este quejar. Es más mejor que lo todo. Así es más que... mejor. No me hagas ser redundante, por favor. Ok. Hoy tenemos un programa cargadísimo de música y creo que podríamos ir arrancando. El arranque musical va a ser con Wind of Steel, una banda de hard rock heavy, o heavy hard rock, o heavy rock, o bueno, es una banda fundada por el vocalista Leo Unermake y el guitarrista Parker Hallup en 2019, cuando estudiaba música en Los Ángeles, y desde entonces han estado escribiendo música juntos. Y con el confinamiento del 2020, Alup y Unermark se mudaron de la ciudad de Los Ángeles a los suburbios, donde convirtieron un antiguo refugio antibombas en un mini estudio y se dedicaron a escribir música para la banda a tiempo completo. Con el lanzamiento de su EP debut homónimo, Wind of Steel, traen cinco piezas fuertes y con un sonido y estilo arraigado en el hard rock clásico y el heavy metal de los años 70 y 80. En marzo de este año salió este EP, Wind of Steel, y suena así. tremenda la cortina de Creator, desde su álbum God of Violence del 2017. Así sonó entonces Winds of Steel, con el tema que da nombre al EP, Winds of Steel. Tranqui, como para ir moviendo la patita. De a poquito. Recién está comenzando. Con esto que más nos gusta. Algunas repercusiones del programa de la semana pasada. Bueno, iniciamos, vamos a ponerle un ciclo, el ciclo sí. Vinilo o vinílico, como le quieran, lo quieran denominar. Y realmente, bueno, lo hicimos, teníamos la idea, lo explicamos mil veces, pero queríamos hacerlo, no sabíamos cómo darle la forma. Y bueno, surgió, se dio, fluyó. Y estuvimos más de una hora charlando con dos, con un tren loco y un ex tren loco, Facundo y este Wally, el batero actual de Tren Loco, que bueno, ellos participaron de la grabación del Venas de Acero, el álbum que estuvimos escuchando directamente del vinilo, con Danny Walter, con montones de anécdotas, esas cosas que hacen rica a la historia de una banda y también a la historia de un ser humano. Lo que pasa es que en realidad era teníamos idea de que contaran qué les pasaba, o porque la obra la tenés, vos podés agarrar el disco, entendés el vinilo y lo pasás y se terminó la historia, como cualquier como cualquier pista. El punto es qué le pasa al músico, esto que vos acabas de decir, qué le pasa al músico mientras produce, mientras graba, mientras ensaya, mientras prepara el material. Es todo un viaje. Sí, es todo un viaje. Lo interesante de la conversación en directo es que se van abriendo pestañas, claro, y ventanas. Y nada, y podemos terminar en cualquier marca, cosa, en cualquier cosa. Mate, lo loco es que ni siquiera nosotros habíamos armado, y en realidad así hacemos Diablo sin música. Nosotros teníamos pensado programar algunas canciones y siempre, de hecho, nos queda material, siempre nos queda material de los programas que no terminamos de pasar o canciones que no terminamos de pasar. Eso lo vamos definiendo sobre la marcha y de acuerdo a cómo se va dando el programa. Y en ese programa teníamos guardadas algunas cosas y dijimos, bueno, vamos con esta sesión, esto nos demora tanto, así, pero la charla se hizo tan rica y es tan suelto cuando el músico te cuenta sus anécdotas que vos no sabes en qué va a terminar. Sí, sí, cuando va sobre ruedas, como se dice comúnmente, cuando fluye, claro, lo dejás total. A lo sumo nos estrellaremos allá en el fondo, pero no, sí, pasa ¿qué nada? Es lo peor que puede pasar, no pasa, o sea, nada, y Sandra Luca, tenemos no esta frase, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que de última alguien conteste, después de que formules una pregunta gigantesca, te diga, sí, tenés razón, punto, listo, sí, vamos al siguiente. La pregunta gigantesca no funciona y no sirve. No, obviamente, obviamente. Porque demasiado rebuscado y a veces el cerebro está quemado y... No, nada. Lo que pasa es que detrás de un proceso, por más profesional que sea, de grabación de una canción, hay un tipo, hay una mina, hay un ser humano, ¿viste? Es que al que le pasa la vida por encima. A mí me interesa muchísimo más saber eso que por ahí, porque el resto de las cosas las volcó en la canción que escribió y en la canción que compuso y que yo estoy escuchando. Entonces, me va mucho más esa cuestión. Che, loco, ¿te acordás tal cosa? ¿Te acordás tal parche? ¿Viste cuando se rompió? Y justo cuando nosotros, los chicos de justamente de Tren Loco, contaban que en esa misma sala de ensayo ensayaba Rata Blanca, en una época en la que Rata Blanca nada tenía un excelente material también. Isidro, que era, sí, yo fui a esa sala. Claro, que era muy loco cruzarse con esos músicos y ellos sin sentirse por ahí... Lo que uno los ve grandes y en decís. Esa sala ensayaba Carol Scum, una banda greencore que tuvo sus 10 minutos en los 90 y nada, éramos conocidos y entonces íbamos al ensayo y ellos los bardeaban a los Rata. Bueno, cosas que pasan. Muy simpática, sí, cosas que pasan y viste que, algo que a nosotros nos encanta pelearnos para ver quién es más true y quién es menos true. Algo que leí en las redes esta semana de una publicación chilena respecto a la escena de ese país. Hace bastante rato que los fanáticos chilenos de Opeth vienen esperando el regreso de los suecos por esas tierras. Sí, sí. Había un show programado para el 2020, pero don COVID, bueno, en fin. Lo mismo en el 2021 y ya en el 2022, ya digamos que nos pasó por encima el 2022... pocas noticias se habían tenido sobre esta reprogramación de la fecha. Pero bueno, esto ya llegó a su fin y lo confirmó la misma banda. Resulta que el embajador de Suecia en Chile, Tomás Wicklund, se reunió con el presidente de Chile, Gabriel Boric, para entregar sus cartas credenciales, ¿no? Un acto formal, digamos, protocolar que suele suceder cuando vienen las ese tipo de personalidades, sí. ¿No? Bueno, sí, sí, una cosa muy formal. Fue allí donde el diplomático aprovechó para entregar un afectuoso saludo de la banda Opeth para Chile en conmemoración de las fiestas patrias. El pasado 18 de septiembre fue la fecha patria de los chilenos. Ajá. Y el cumpleaños de mi santa madre. Sí, sí. Y entonces, invitando al mandatario a cualquiera de sus shows en el mundo. Y sí. Wow. Si bien no existe una confirmación oficial por parte de la banda, ni alguna productora de los shows que harán en Chile, lo cierto es que los suecos, mediante su carta, confirmaron que harán no uno, sino dos presentaciones en Chile para febrero del 2023. Y específicamente la carta decía: en febrero del 2023 haremos dos shows en Santiago y estamos ansiosos. Por medio de la presente, nos gustaría ofrecerle a usted, @ Gabriel Boric, pases, backstage y entradas para todos nuestros shows, donde sea que toquemos en el mundo. ¡Wow! ¿Qué tal? ¡Wow! Opeth, ¡increíble! The Wild Flowers. Watch them from on a funeral pyre. Should I speak and they'll call me a liar? I retreat to my funeral pyre. Que se quieran comunicar, hay un número de WhatsApp y Telegram desde fuera del país, el 54, después 911-2479-2288, perdón. Así es. 11-2479-2288, si te bajás la aplicación tenés el acceso directo para enviar el WhatsApp, y si no, en fanpage de Diabolus y Música están también los contactos directos, ya sea Instagram, Facebook o bien el WhatsApp personal del programa, de cualquiera de esos respondemos ahí al toque. Cualquiera de nosotros dos. Las bandas que enviaron material, por ejemplo, hoy vamos a presentar una de las que nos envió su material en los últimos días, en la próxima hora quizás. Y bueno, algunos recuerdos del fin de semana pasado. El día domingo estuvimos asistiendo al más por menos metalero. A uno de ellos. Fue el evento que... este se llama Más por Menos, el otro no sé cómo se llama. Sí, el otro es Héroes del Metal. Simultáneamente había dos eventos diferentes. Obviamente que hay público para todo y está más que perfecto. No, pero, el del teatrito fue el que organizó la gente de Icarus. Con entrada gratis, un alimento no perecedero. Obviamente, de hecho, la semana pasada en pero el programa es el de la semana. El primer evento que realizan, de aparentemente va a haber una segunda, se va a repetir. Es el primer evento que organiza Icarus en conjunto con esa organización en el teatrito. De hecho, una de las cosas que nos contaba Guata. No, es Icarus. Sí, pero una de las cosas que nos contaba Wata es que ellos ya vienen, él ya viene haciendo como obras de caridad, es particular y toda la historia, y surgió poder hacerlo de alguna manera desde Icarus como institución y con otras bandas también. Las bandas que participaron, el evento arrancó temprano el día domingo, abrió Cernunos, después estuvo Tungsteno, Matanza, lo que es ahora o lo que quedó de los Brujos, Un Brujo, Dichi, Un Brujo, que se presenta así como Un Brujo, que o no sé si es un tributo a los Brujos o algo así como un tributo a los Brujos, y cerró tributo a Black Sabbath, Cruces Negras, y con un lleno total. Habían stand en la planta baja del teatrito, ventas de discos, merchandising, ropa, tatú, un montón de cosas que hace, bueno, aquel, si no te gusta la banda que está tocando, te vas ahí a... Aparte también estaba sonando música, estuvo el evento, la verdad que fue muy, muy bueno, positivo, y ya nomás al día siguiente hicieron la entrega de la mercadería, de la cantidad de cosas que recaudaron, se entregaron ahí en un comedor de La Boca copitos, después hubo otra entrega en una iglesia también ahí que tiene merendero, en La Boca. Y Wata también hizo entrega de bolsones, de ayudando en diferentes lugares en su zona, él es de zona sur, y de esa manera creo que comienza a rodar una nueva rueda de metal benéfico, uno más, para que tenga otro sentido el hecho de estar en esta movida, ¿no? De la música pesada. Así es. Y bueno, como el viernes pasado nos abocamos a la presentación del vinilo, charlando con nuestros invitados, fuimos dejando de lado todo lo que teníamos programado, y una de esas cosas era el bloque de Sandra Luca, que vamos a pasarlo ahora a continuación. Pero bueno, como ella es muy aplicada, me envió también el material para el programa del día de hoy, así que... Y como vos sos un buen jefe, sí, vas claro, a poner va a salir las dos cosas. Por partida doble. Pero bueno, eso, la próxima hora va en la segunda etapa, pero sí, ya arrancamos entonces con el bloque de Sandra Luca y su característica presentación. De la vieja escuela, formada a inicios de 2020 por experimentados músicos de diferentes naciones, Francia, Palestina, Indonesia y Grecia. Está integrada por Steve Petit en voz, David Decobert y Michael Perwira en guitarras, Mohamed Kutkut en bajo y George Collias en batería. Durante todo el periodo pandémico se han mantenido trabajando a pleno, componiendo y grabando el que será su primer álbum, titulado Demagoguery, y será lanzado oficialmente el próximo 23 de septiembre de 2022, tanto en CD como en cassette. El mismo consta de 7 canciones a puro thrash death que descubren temas relacionados a las guerras actuales y de otros tiempos, tratando aspectos que podrían molestar a más de uno de los que se benefician con el sistema. Han participado en este trabajo varios invitados especiales, Didi Aldrian y Carl Sanders en guitarras y Max Otero, David Rustani y Demian Logan en voces. La ingeniería de sonido estuvo a cargo de Jean-François Duchesnes y el diseño es de Prisma Setia Kusuna. Los sitios virtuales donde se pueden encontrar todos los adelantos y demás novedades son en Facebook Enmity Metal Band, en Instagram Enmity-Trash Death Metal Band y en SoundCloud en Cult and Chaos Production. Y su sitio web es enmity-delmediooficial.com. Agradezco a Zach de Metal Devastation Radio y a la banda por el envío de la info y el material. Ahora vamos a escuchar el tema con el que se dieron a conocer, que en ese entonces había salido en versión demo, pero ahora vamos con la de estudio. Algunos dirán que no es ninguna novedad, pero a mí me gustó muchísimo y ya. Suena aquí en Diabolus sin música, Enmity, con The Bullet That Killed You. se cumplieron no sé cuántos años, un montón de años, o no. La cosa es que el 22 de septiembre, pero del año 1993, los Paradise Lost salían con Icon, con el cuarto álbum de esta banda, que marca la partida del grupo para más para hacia el death metal, de alguna manera. Es un capricho, no voy a hablar mucho de Paradise Lost porque es una banda que conoce al menos la gente que nos está escuchando. Ricardo, vos calculo que debes tener bastantes anécdotas con Paradise Lost, te he escuchado hablar bastante, pero nada, solamente tenía ganas de escuchar esto. Todo el mundo dice, los que tienen el paladar para escuchar a esta banda, titulan a Draconian, que es el trabajo que viene de ellos, como el mejor trabajo de Paradise Lost, que salió en el 95 de Draconian Times, pero a mí en particular esto me pegó bastante. De hecho, Paradise Lost es una de las bandas que vi en uno de los Monsters of Rock y estaban justamente en el medio de estas dos cosas. Así que nada, los dejo con la canción que obviamente le da inicio a esta gran obra, que para mí tiene un significado muy personal y gigante. Con ustedes, Embers Fire. Diabolus in Musica. Eso fue, basta, ni idea, ¿no? ¿Qué era lo que estaba sonando? Bueno, Ember Fire, sí, no tengo idea, la verdad que no me acuerdo mucho, porque eran mis épocas de descubrir cosas y qué sé yo, nada. Fue una de las bandas que me pegaron feo, pero porque fue una de las primeras tal vez que vi así tan disruptivamente y tan... Que me pegaron una piña en un estadio, como Ferro, que no es un gran estadio, tampoco es el más chico, pero es estaba muy emocionado. Vino en una buena época. Podría haber pasado 15 años y haber caído la banda, pero no, vino en un buen momento. Vino en una época donde estaban a full, exacto, estaban en ascenso, no eran lo top. Imagínate para que lo incluyan en un Monster Rock. Sí, y aparte ese Monster lo cerró un día vos y al siguiente día Megadeth, o a la inversa, sí. No recuerdo, tocó Alice Cooper, tocó, qué sé yo, no me acuerdo, Faith No More, vimos... un Faith No More que empezaba a bajar las revoluciones por ahí de lo que venía, que estaba muy arriba y es como que estaba más en una cuestión, si se quiere, me voy a un extremo del soul, y la gente medio como que no le gustó porque obviamente era un público bastante metalero y lo que querían escuchar era el Faith No More del pelo largo, del chabón revoleando la cabeza y gritando, y este muchacho los dejó medio como las ganas. A mí me gustó. Pero Paradise Lost es una banda que sí, me llamó mucho la atención, me marcó momentos de cada uno, memoria emocional. Y esa intro de Ember's Fires me rompió la cabeza. ¿Vos tenés una anécdota con esto? No, en ese para esa fecha, siempre que se hicieron festivales, por lo menos en los 90s y uno que otro después de los 2000, las bandas solían desprenderse y hacer alguna fecha. Bueno, lo último que pudimos ver de esta manera fue que vino con los chicos Punks, sí. Que lo anunciaron en un estadio y todos decían, no, ¿por qué no va a tocar solo? ¿Cómo es que se llama? Y estos chicos Punks, sí, la fecha que fue hace una semana atrás o dos. Claro, cuando vino Green Day traía el acto de apertura. ¿Quién era el acto de apertura? No me acuerdo. No me acuerdo. Señor operador, usted no me va a defraudar. Billy Idol. Billy Idol. Ahí está. Pero usted, ¿dónde vive? ¿Qué cabeza de...? No, lo peor de todo es que hubo tanta polémica con el tema de Billy Idol, que está viejo, que está nuevo, que el público se mezcla, que no, qué tiene pero, que ver, viste, que está, le está tan estúpida la gente con las cuestiones que primero, yo ya dejo de leer. Primero, este es el show El Combo, y ya una vez asegurado los tickets, se cortó solo y hizo un Luna Park, me parece claro. Súper recontra justo, porque se lo merecía. Y digamos que eso era como más normal que sucediera o antes, cuando venía el Monster Rock regularmente cada un par de años. Sí, sí. Y de ese Monster se desprende Paradise Lost para hacer una fecha en solitario a los dos días. Tocaron el sábado. En la trastienda, ¿no? El lunes tocaron en la trastienda, ellos solos. Y bueno, yo pude ir a la trastienda en una fecha que éramos 40 personas, no sé, éramos muy poquitos. ¿Cómo te envidio? Muy poquitos. Yo no conocía, era la primera vez creo que iba a la trastienda, sí, la primera vez. Y sorprendido con el lugar, y era perfecto el lugar, era perfecto. El escenario chiquito, bajo, una valla, sí, sí. Apoyados en la valla, lo teníamos ahí a un metro a Nick Holmes, que nos cantaba, que nos susurraba sus melodías dumbetas ahí en el oído. Y nada, algunos amigos recuerdo esa época, montones de fotos, como eran el rollo, las viejas fotos de... Claro, que vos comprabas el rollo con 36, movidas, creo, ¿no? Sí, no sé, sí. 50 fotos, viste, 60 fotos, pero todas movidas, no servía ninguna. Y creo que están por ahí en alguna caja en casa. Pero y después, también pasó con Ozzy, si no me equivoco, con algún Monster que Ozzy se bajó, sí, de hizo esa fecha, horas. hizo como cuatro, ¿no? Sí, sí, hizo cuatro uno. Horas. Hizo cuatro obras, sí, sí. Así, atrás del Monster, porque... Y hace poquito acaba de abandonar el batero de Paradise Lost, se fue a tocar a nada más ni nada menos que la banda que... Acá me dicen que eran como 60 más o menos en la trastienda. Y puede ser, yo conté hasta 40 y me aburrí de contar y dije no, quizás hay un poco más, pero no quise arriesgarme, no quise arriesgar un número. Igual no eran los mismos que estaban en Ferro hacía un par de días atrás. Y acá era público específicamente que fue a ver a Paradise Lost. A mí me prestaron 20 pesos y pude entrar. Sí, sí, si yo me hubiera enterado que podía ir, hubiera ido también, pero bueno. La verdad no sé ni cómo me enteré ni nada, eso sinceramente no me acuerdo. Pero lo importante es haber estado ahí y haber dado el presente. Y disfrutado de una cosa que fue excepcional. Fue tremenda. Sí, después sí, volví a ver a Paradise Lost. Sí, pero ya... Flores, lo vi pero la historia con Paradise Lost... Porteris, cuando ya estaban medio... De vuelta. Nada, esa etapa que tuvieron, que muchos renegaron de la banda. Dicen, están muy amanerados estos chicos. Pelo cortito, camisas, en fin. Pero... Bueno, como pasó con Faith No More en esa fecha, que venían de escuchar un epic, ¿entendés? Así, guau, wow, qué sé yo. Doom metal inglés junto con My Lion Bride. Bueno, pero nada, después la gente medio como que se enoja cuando le cambian Faith No More la cosa. Es así, o sea... Sí, pero ahora es así. En esa primera etapa, Faith No More tenía por ahí un poquito más de fuerza y toda la historia. Sí, venían los Red Hot también a full. Tiene fuerza, sigue teniendo fuerza. Está bien, pero la gente lo que hizo, no me sale el nombre, tengo una laguna en la cabeza. ¿Cómo se llama eso? El cantante de Faith No More. Mike Patton. Patton es un músico versátil, no solamente haciendo lo que hace con Faith No More, sino tiene una cabeza increíble. Claro, pero eso era Faith No More, o sea, ahora viene con el otro combo que tiene, hacer trash y pero si el tipo hardcore. Quiere cantar soul, lo hace. Si el tipo quiere cantar lo hecho, jazz, lo hace. Si el tipo quiere cantar hardcore, lo hace. Si el tipo, o sea... Y a la gente que sigue a un tipo de música específico, esos prejuicios del orto, ¿entendés? No le cabe ni un poco. Y un poco fue eso lo que pasó en ese show. No le gustó. Hubieron canciones más bajas o canciones más arriba, más chipún chipún. Y bueno, hubo. Pero me acuerdo que el show de Paradise Lost ahí fue tremendo. Igual, esas cosas van a seguir existiendo. Y nada, es tomalo o dejalo. Ahora hay una cortina para presentar la próxima banda. Vamos, señor operador. La excusa de esta intro, esta cortina, es nada más que para pasar un pedacito de otro tema. O sea, el que vamos a escuchar más esto. Y aparte para decir, wow, qué producción. Con himnos de metal como Heavy Metal Breakdown. Grave Digger es una de las bandas más influyentes y pioneras de la escena de heavy metal alemán desde principios de los 80. Ahí escuchando a su vocalista te das cuenta el toque que es Dave Digger. En el 2020 celebraron el 40 aniversario estos maestros del metal teutón. El espíritu de la banda no ha cambiado y sin embargo Grave Digger suena moderno y atemporal como nunca antes. El nuevo álbum Symbol of Eternity, el sucesor de Fields of Blood, se editó el 26 de agosto del 2022 por Roar Records. En CD, vinilo, caja de edición limitada, descarga digital, con una excelente repercusión en los charts del mundo, y es la primera vez que rankean en el top 10 alemán, y si seguís a la banda en las redes te das cuenta que todos los días publican, en Alemania estamos quinto, en Japón estamos 12, y están como eufóricos. Como eufóricos los tipos. Nunca tuvieron un tema, en realidad tampoco sé cómo ahora se manejan los charts, porque ahora son escuchas digitales. No es disco, no es físico, disco físico vendido, pero bueno, evidentemente están adelante y están disfrutando de estos minutos gloriosos. Bueno, mencionábamos eso de que estaban bien rankeados. Chris Voltendalt, Axel Ritt, Jens Becker y Markus Kniep no solo son la fuerza a tener en cuenta en los directos, sino que también ofrecen regularmente discos de heavy metal de gran calidad. En su último álbum, Symbol of Eternity, siguen hilando la historia de los cruzados, después de haberla tratado una vez antes en el álbum Knight of the Cross. Se dedican de nuevo a la legendaria historia de los templarios. riffs afilados, arreglos corales opulentos y la inconfundible voz de Chris Boltendahl son los componentes del nuevo trabajo del grupo. Todas las marcas que han hecho destacar a la banda durante 4 décadas se pueden escuchar en este trabajo. Un álbum original y duro, y sin embargo, junto a los despiadados riffs como el Headbanger de apertura, Battle Cry, que es lo que estábamos escuchando, los estribillos melódicos están siempre en primer plano, duros ataques de doble bombo que se alternan con canciones de medio tiempo, y el tema título, casi doom, harán que el corazón de todo aficionado lata más rápido, o corazón de lata, ¿no? También podría ser, porque si sos heavy metal tenés corazón de lata. Grave Digger nunca ha sonado tan variado y no tiene miedo de salirse de la norma como el bonus track Elas Elas, o Elias Elias, que es una versión de, es un cover de la superestrella griega Vasilis Papakonstantinou, en el que Chris canta okay. en griego por primera vez en su carrera, y la banda fue incluso capaz de tener al propio Vasilis, no digo el apellido porque si te digo Vasilis ya tenés que saber claro. a quién me refiero, claro. para algunos pasajes vocales cuando graban este tema, otro viaje al mundo secreto de los templarios. El rey ha muerto, larga vida al rey. Elas Elas, la canción de Vasilis Papakonstantinou, versionada por Grave Digger. Αγκαλιά Ελλάς Ελλάς Diablo sin música. Bueno, la novedad, lo raro, lo diferente, ¿no? Grave Digger cantado en griego. ¡Qué loco! La asociación, ¿por dónde viene? O sea, ¿por qué una banda alemana termina cantando en griego? Bueno, el disco salió editado por un sello griego. Ajá. De ahí quizás el vínculo. Quizás lo hayan conocido, quizás alguna vez alguno de ellos tenía un disco y che, mirá, ¿por qué no hacemos un cover de un, claro, de pero un rockero griego? Es, ¿no? Exacto, ese rockero griego o ese que hace que participa con ellos, hace como un estilo tipo Charly García, o sea, tipo Spinetta, es una cosa más... No, tan volado, más, tan loco, no, claro, es, más eso, simplón, es más simple la cosa. No sé con quién compararlo, no nada, buscarlo y escucharlo, no seas y si me sé pensar a mí, por favor. Hablando, este disco de Grave Digger me gustó, está muy muy bueno, más allá de la letra, de la temática, de las letras, las composiciones, los temas en sí, están todos muy buenos. Los riffs muy muy típicos y acá viene la anécdota del viejo, ¿no? Acá viene la anécdota. En el Teatro del Flores cuando tocó Grave Digger. ¿Cuándo vino Grave Digger? La conté. Esta, una de las veces que vino Grave Digger, bueno, tuve la oportunidad de estar arriba del escenario y le digo a mi amigo Facu, porque yo cero speak in English, yo te puedo hablar griego. Si claro, quieres, pero no speak pero in English. El alemán no sabe griego. Entonces, digo, che, Facu, ayúdame. Digo, ¿Cómo haces, no? Para. Sabemos que le tenemos que pedir ayuda a Facu. Componer los riffs, ¿no? Con respecto a los riffs. Y me mira diciendo, y boludo. Tucusales, me dice, ¿no? No sé, Tucusales, no hay una fórmula. No hay una fórmula secreta. Así que, bueno, tienen los dedos bendecidos y espero que siga componiendo riffs por mucho tiempo más. Igual, de todas maneras, que vos tengas la posibilidad de hacerle una pregunta a uno de los riffs. Una pelotudez. Aunque no, no importa, pero se la hace. ¿Cuántas personas pueden? Che, loco, ¿cómo mierda te inspiras? No, te puedo haber rezado un rosario así como te pudo haber dicho. Y está buenísimo, eso no tiene precio. Estaba parado arriba del escenario con la guitarra colgada, ¿viste? Wow. Ya había terminado o era la prueba de sonido, no me acuerdo. Pero era arriba y vos como siempre seguro. Tenías la alguien que había ahí que te vení para acá y yo no me tiro quiero... la pileta así. No, porque, sí, claro. No. Bueno, nos vamos a ir a otro extremo por ahí de la música. Pero no muy lejos de ahí. Vamos a hablar de una banda que se llama Imperial Age. Es una banda de metal sinfónico fundada en el 2012 por los cantantes y compositores Alexander Aor Osipov y Jane Korn Odinstova en Moscú, Rusia. Esta banda, con el tema de la guerra y toda la cuestión, tienen como sucede en Turquía. Se fueron a Antalya y laburan de todo lo que tienen que hacer desde ahí. Imperial Age ha colaborado en múltiples ocasiones con músicos de Terio y Arcona, que aparecen en todos los álbumes de ellos. De hecho, esta banda llamó tanto la atención de uno de los pioneros del metal sinfónico, como lo es Christopher Johnson, quien después de quedar obviamente impresionado por la actuación, los vio en vivo y el tipo les ofreció en el 2014 distribuir su música a través del sello que tiene para este tipo de cosas, que se llama Adulruna Records. El nombre de la banda no tiene que ver con los estados modernos, de hecho va bastante para atrás, así como los Therion, y hace referencia a la Atlántida, a la Hiperbórea, de donde los músicos derivan su inspiración según ellos mismos. Las letras tratan sobre magia, sobre lo oculto, hablan de hermetismo, la cábala hermética, la magia rúnica, el paganismo, el legado de las civilizaciones antiguas como el antiguo Egipto, como Sumeria, y las civilizaciones mesoamericanas. Actualmente Imperial Age está formada por Alexander Osipov, por Jane Odintsova, por Anna Moiseva y por Dima Blev. tienen en su haber una discografía bastante interesante. Este internet, señor operador, es tremendo. Seguimos con las discografías. Arrancaron con lo primero, con el primer larga duración, Turn the Sun Off, en el 2012, Warrior Race 2016, The Legacy of Atlantis, de donde extrajimos una perlita para que escuchen, en el 2018. Tienen un vivo en Moscú en el 2019. En el 2020 han sacado su primer DVD con un doble CD en un packaging bastante interesante, por lo que pude encontrarme. Y sacaron dos singles más en el 2022, no hace mucho. Así que los voy a dejar escuchando del 2018, de la placa de Legacy of Atlantis, justamente el corte que le da título a esa placa. Vamos con Imperial Age. Yeah. Diabolus in Musica. Reality of truth. Gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a la sesión del programa. Como siempre, presentando algunas viejas bandas o nuevas. Hoy será la ocasión de una banda nueva, muy nueva, ya que se formó en el año 2020, o sea, tiene 2 años de vida. Son de Suecia, hacen death metal, así que no pueden fallar. La banda en cuestión se llama Consumption. Tema de su segundo disco, que salió hace poquito, hace un par de días, Necrotic Lust se llama, Necrotic Lust es su segundo disco, o sea que el primero salió ni bien se formaron en el año 2020. La banda es un trío, como dije, de Suecia, pero a pesar de ser de ese país, no hacen el típico death metal clásico tipo Atomic, Dismember, Unleashed, sino que se tiran más para un estilo a lo Exhumed, al Carcass de la etapa del disco Necrotic o Symphonies of Cygnus, ¿no? Más que nada de esos dos discos, de la etapa bastante brutal death metal. Todas sus influencias, la verdad que un muy buen disco, una banda que no conocía, pero bueno, escuché este disco, la verdad que me sorprendió, más que nada porque estoy bastante fanático, ¿no?, de Carcass y de Exhumed, y la verdad que lo hacen muy muy bien si le gusta ese tipo de death metal. Muy buena banda. También decir que 2 de sus integrantes también pertenecen a la banda sueca, obviamente Gore Brigade, que también hace un estilo parecido, pero más tirado al greencore, por ahí al viejo Carcass del primer disco, cuando hacían más gore green, regurgité y etcétera. No recuerdo bien si lo habré recomendado, pero tenía ganas. Creo que sí, Gore Brigade de Suecia, así que comparten dos integrantes con esta banda Consumption. Así, editadas ahora su segundo disco por el sello holandés Hammerhead Records. Así que la verdad que es un muy buen disco para conseguir. Y ya que está en ese sello, calculo que no será tan difícil como otros conseguirlo. Consumption Necrotic Loss, un gran disco de death metal en el estilo de esas bandas que dije, de Suecia, así que disfrútenlo. Nos estamos escuchando la semana próxima. A cuidarse, gente. Saludos. There is no face of death until the moment of your own death. Right. Diablo sin música. Bueno, y para romper el clima vamos a charlar un ratito. Les voy a contar de qué se trata la próxima banda que elegí, que se llama Lágrimas o Lágrimas Profundere. Es una banda alemana de metal gótico y rock gótico. Anteriormente han hecho doom y de hecho es bastante amplio el espacio en donde se encasillan ellos mismos. Esta banda arrancó con un primer trabajo, y esta banda fundada, perdón, por Oliver Nicholas Smith en el 93, se arranca con un primer trabajo en el 95. Hay mucho para contarles, en realidad han pasado del metal gótico, al rock alternativo, han salido del doom metal. Es una banda que ha cambiado varias veces de formación. En la actualidad tiene tres miembros: Oliver Nicholas Smith, Dominic Scholz y Julian Larre. Han pasado muchísimas otras personas más. En un principio y en su primera formación, para que ustedes se den cuenta, en donde hacían música doom, si se quiere, arrancaron con Oliver haciendo guitarra líder, Christopher Schmidt en voz, Angia Holzenforer en violín y voz femenina, Eva Storgen en flauta, Marcus Lapper en bajo, Christian Greisberg en batería y Manus Ehrlich en guitarra rítmica. Bandas que, bien alemanas, bien teutonas, tienden a tener un montón de instrumentos y un montón de acordes, un montón de sonidos todos juntos, como si fuera una sinfónica. Eso terminaron pasando a otras etapas en donde saltan del doom al gótico y ya la cosa se va poniendo un poquito más rígida. De hecho, terminan haciendo como una especie de rock gótico. Estos chicos tienen en su haber, desde el año 96, no se han cansado de sacar álbumes. En el 96, And Winds Embrace. En el 97, La Nascence de Rev. En el 99, Memorandum. 2001, Burning a Wish. 2002, Fall I Will Follow. 2004, Ape Ant. 2006, Fifty Not and Frozen Heart. 2008, Son of the Last View. 2010, The Grandiose Nowhere. 2013, Antiodep. 2016, Hope Is Here. Y 2019, Don Blending Star. Pero en el 2022, estos muchachos han sacado un nuevo trabajo, del cual vamos a escuchar algo que elegí, que me parece que podría funcionar. Sacaron How to Throw Yourself with Night. Y de ese trabajo yo saqué, de estos chicos, una canción que me pareció que por ahí los describe bastante, bastante bien. Vamos a escuchar Like Scream in Empty. I shiver on this field. Split es una banda de death metal que llega a mí a través de las notificaciones de YouTube del canal oficial de Massacre Records, que recientemente ha publicado un video que acompaña el adelanto de su segundo larga duración, que será lanzado oficialmente el próximo 14 de octubre de 2022, y lleva por título Dawn of Annihilation. La banda, que se formó allá por 2011 en Portugal y luego migró a Suiza, ya contaba con un demo editado en el año de su formación, Leftover Consuming, 2 EP, Necrofornication del 2014 y Chainsaw Surgery del 2015. Un primer LP llamado Tortura Macabra del 2016, sin olvidar el split del cual fueron parte en 2014, Corpse Full of Sperm, Smoke Till Death. El 2 de septiembre pasado publicaron un single, Feeding on Thee, anticipando el último trabajo, y ahora, cada vez más cerca del lanzamiento del mismo, el video del tema que abre la placa, Plague Upon Plague. Amputate cuenta hoy en sus filas con Max Grinder en batería, Nuno Santos en guitarra y coros, Roger Merkey en bajo y Tom Kusnick en guitarra y voz principal. Estos dos últimos músicos ingresaron a la banda en 2020 y Kusnick además se hizo cargo de las voces en el transcurso de este 2022. La temática de sus líricas trata diversas cuestiones, obviamente de forma dramática y extrema como corresponde al estilo, y ya ellos mismos dicen en sus redes sociales: si no te gusta el death metal, lo lamentamos por vos. Para cerrar esta sección suena aquí en Diabolus in Musica, Amputate con Plague Upon Plague. Computerized affair. No te dejes engañar nunca, nunca por la voz suave y completa y absolutamente completa de Sandra Luca. Porque es verdad, Sandrita tiene la capacidad de explicarte con lujo de detalles y una paz increíble traída desde el más alto Angelus, y de golpe y porrazo te salta con una banda así como la que acabamos de escuchar, Pablo. Así que sí, tremendo, tremendo lo de mi amiga Sandra Luca. Vamos a hablar ahora de una banda que nos ha enviado al correo todo su material. Es una banda relativamente nueva, pero a la que le vamos a agradecer todo, la buena voluntad, la buena onda. Hemos intercambiado algunas palabras y han respondido muy gentilmente. Así que, chicos, les voy a contar de qué se trata Blood of Indigo. Sumérgete en el mundo oscuro y fantástico que rodea Blood of Indigo. Cuenta la leyenda que el oscuro y majestuoso proyecto proviene de Toronto, Canadá, y busca satisfacer su propio contar de historias a través de la música épica. Las influencias creativas de este trío dinámico surgen de bandas de metal como Dimmu Borgir, Nightwish y Dream Theater, junto con los videojuegos como Dark Souls, Hollow Knight o Bloodborne. Los orígenes de este conjunto místico están casi perdidos. Los pergaminos de la era lejana de 2017 revelan que, siguiendo el consejo de Lindsay Scrollcraft para seguir su sueño de ser una vocalista de metal, Alex Centorame formó una banda con ella ese mismo año junto a Marius Spisos. El tercer compañero, Nathan Cross, en este caso sería el cuarto, se unió a la formación poco después. Prosperando en los reinos del horror y la fantasía, buscaron un título que estuviera a la altura de la valentía. Vamos a mostrarles de qué se trata esta banda con su primer corte de difusión que acaban de sacar hace muy poquito. Así que los dejo con Angelus The Faces Vampire. Bien, estaba sonando entonces la banda Blood of Indigo, que nos envían su material al mail de Diabolus sin Música, así que les queremos agradecer un montón. De hecho, como siempre les digo, tenemos un montón de material para pasar. Téngannos paciencia, porque la realidad es que nos vamos a tomar el trabajo de escuchar banda por banda. No es que digo, che, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Y de hecho, hay material, lo bajamos, armamos una reseña, armamos lo que queremos hablar. Algunas cosas nos llevan a otras y bueno, así es como nosotros hacemos Diabolus in Música. Y anteriormente escuchamos el bloque de Sandra Luca, la segunda parte o el segundo bloque que nos envió para... porque nos quedó colgado uno del viernes pasado que no salió. Y hace un tiempo, un poquito más atrás, sonó el de Sergio presentando una banda sueca que realmente es un cañonazo. Ahora salió un álbum nuevo de una banda vieja, clásica. A mí el álbum me gustó y quería comentar algo al respecto y pasar un tema, ¿por qué no? Porque creo que, bueno, me gustó y lo voy a pasar. Obvio, como hacemos esto, porque se me encanta, literal. Ha sido un viaje salvaje para Dave Mustaine durante los últimos 6 años y pico. En esta brecha entre el álbum 15 de estudio, Distopía, y este nuevo, el álbum número 16, que ofrece The Sick, The Dying and The Dead, la ruptura entre discos más larga de su carrera. El legendario líder de Megadeth sobrevivió a un susto de un cáncer de garganta, a la pandemia mundial, superó la desordenada partida del bajista fundador Dave Elfson y envejeció desgraciosamente hasta los 60 años. Sin embargo, en lugar de pisar los frenos o permitir que los tonos de gris se infiltren en su sonido como tantos compañeros, Big Day parece más hambriento que nunca. Obviamente, ese largo descanso no fue intencionado. Suspira. Esta noche, entre bastidores en el Coastal Credit Union Music Park de Raleigh, California del Norte, donde se unió al cronista de Kerrang para desglosar tema por tema. Probablemente estaba más consciente que nadie de cuánto tiempo ha pasado. Bien, con esto de la pandemia y yo enfermándome, pero es como todo en la vida, si sigues luchando saldrás adelante. En una charla con Kerrang, Dave Mustaine da una guía pista por pista sobre los enfermos, los moribundos y los muertos, el nuevo trabajo. Vamos directamente al tema que vamos a escuchar y la descripción de Don Mustaine. We'll be back. We'll be back fuera tan simple como una respuesta a los escépticos de Megadeth. Creo que lo es. Una cosa que sé con certeza es que no es fácil de tocar en absoluto. Supongo que era una declaración que debía hacer después de todo lo ocurrido en los últimos años. Originalmente podría haber terminado en cualquier parte del disco, pero a medida que la letra se hizo más y más fuerte, se volvió más y más claro qué es eso. Encajaba como el final. Hay bastantes devoluciones de llamadas a canciones más antiguas, como la línea Gran Error, que es una referencia a No Más Errores de Holy Wars, El Castigo Debido. Este es un disco en el que hemos aprendido muchas cosas nosotros mismos. Sin embargo, en última instancia regresamos una firma que dice que justo cuando creas que es seguro, Megadeth regresará. Megadeth Will Be Back, The Sick, The Dying and The Dead, es el álbum. Y trae hay una edición que trae 2 bonus tracks, para la edición japonesa, es Polystrack. El glorioso tema de los Dead Kennedys, que es una pista grabada en estudios. Y el otro tema es The Planet on Fire, Burning Hell. Aquellos que regularmente nos siguen pueden recordar que este tema lo presentamos en la versión original de Sammy Hagar hace varios programas atrás. Bueno, rescato unas líneas del colo. Han pasado muchas cosas con la pandemia y yo enfermándome, pero es como todo en la vida. Si sigues luchando, saldrás adelante. ¡Suscríbete al canal! cortina que identifica el final de este programa. ¡Qué mala persona número 161! Diábolos y música del día viernes 23 de septiembre del 2022. ¿Te diste cuenta, no? No una sé. Una semana más no y muere septiembre. ¿Compraste pan dulce? ¿Compraste sidra? No, miércoles, tengo el de año pasado. Ah, bueno. Que nos lo vamos bien, a comer bien, en bien. Cualquier momento. Qué mala persona que sos. Así obvio, que sí, podemos poner en el, así como en el medio de los programas y toda la historia, Pablo, imagen de terror podemos, en cámara, sí, ¿no? Así no. Fue como estamos en señal de prueba a través feo. Del canal de sí. YouTube de Mixtape Radio, que donde próximamente van a poder ver en imagen el programa y escuchar lo que nosotros, las pavadas que decimos y los temas que pasamos, y si hay invitados a las entrevistas, un poco más interesante en esta era de la imagen, donde va quedando de lado todo eso, lo que es escuchar, ¿viste? La gente ya no escucha, la gente ve, así que bueno, está bien, ¿querés ver? Nos vas a ver. Ya que no pediste, lo vas a tener. Y bánquense la que venga, bánquense la que venga. Bien, las dos horas de programa fueron bastante variadas musicalmente. Hemos pasado, había un par de bandas programadas que no entraron porque nosotros no calculamos el tiempo como hacen los programas que serios. Dicen, bueno, bloque 1, tema 1, bloque 2, nada. Si sale, sale. Si no sale, bueno, saldrá la que viene. Y si no, no sé si podría armar siguiente. Un programa para ese tipo. Pablo, ¿existen así programas en Mixtape Radio sí, que tengan diagramados con segundos? Hay segundos. Hay programas que traen grilla. La mayoría. Que hacen los deberes. Vos, porque lo venís temprano, pero el programa anterior tiene siempre. Tiene en el monitor. Dos productores tienen una grilla claro, acá. Claro. Pero bueno, eso no... O sea, todo lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros acá, que traemos pizza, no que comemos y esas cosas. Es otra forma de hacer radio. Para mí eso es mixtape, justamente. Buscar buscar la variedad y que cada uno sea real y como mejor le salga. Ni impostar una cosa ni impostar la otra. Claro. Eso está perfecto. Libertad de expresión, si es que eso existe. En dos semanas vamos a estar repitiendo lo que iniciamos la semana pasada, el programa... donde escucharemos un vinilo y vendrá el protagonista de ese trabajo a contarnos anécdotas, cómo se grabó. El nombre lo vamos a tirar ya la semana que viene, pero ya tengo la confirmación de palabra de que va a estar aquí con su vinilo que salió este año. Es una banda de death metal, es una banda clásica, es una banda histórica y es una banda... ¿Qué a vos te gusta? Sí, más allá de que me gusta, tiene un condimento internacional rarísimo, extrañísimo, que solamente en esta parte del continente, en esta parte del mundo, puede llegar a encontrarse una cosa así. ¿Qué más? Para la semana que viene tenemos una banda que no sabemos si van a estar acá. Si están acá en Buenos Aires van a venir acá al estudio, y si no vamos a hacer una nota telefónica o por video o como salga, hablando un poco, reiterando lo que acabas de decir con el tema de lo visual. Vamos a transmitir por Instagram, por nuestras redes sociales personales, por la de Diabolus, por la de Mixtape Radio, como estamos saliendo ahora en este momento en YouTube. Así que lo van a poder ver por donde se les ocurra, como se les ocurra. Van a estar los chicos de LSAR con nosotros, que tienen bastante para contar. Ah, yo pensé que venía Judas Priest, ¿no? ¿Era no, Judas Priest? No, porque el pelado me dijo que no podía llegar. Justo llega el sábado. América, ¿qué querés, ¿no? que haga? Claro. ¿Qué querés que le haga? Nada, tenía una fiesta de disfraces, viste, que apareció no, todo así, lo que había toda la historia, claro. Si no, lo no llegaba. Se lo sacan el disfraz. Bueno. Para el tema de cierre, yo lo elegí hace dos semanas atrás, lo que pasa que no sé por qué lo cambié, y el programa pasado cerramos con un tema de la banda invitada. Lo elegí porque durante, creo que el día anterior, el día anterior vi en la televisión que hablaba un personaje de la política comentando su encuentro con la curia y se volvió como mística y me causó demasiada gracia, y yo dije, qué hipocresía, cuánta hipocresía, señor, tú que estás allá arriba y nos ves y nos iluminas. Entonces nos vamos a despedir con un tema de Slayer, su versión en vivo. El tema es Jesus Save, y nos vemos en 7 días. Cuídense, si pueden, pórtense mal. Pásenla re bien. Gracias, señor operador. Gracias. mixtaperadio.com.ar